El Rothschild me dijo, te doy un duro si la sacas a bailar. ¿Un duro? ¿Y si dice que no? Ah, entonces pierdes. Si bailas, ganas el duro. Si no, lo gano yo. ¿Qué? Bueno, pues me acerqué muy despacio y te dije aquella frase que ya es histórica, pero en voz baja, para que no la viera Margarita, que estaba con la oreja así. Hola. Es un asunto de vida o muerte, pero tenemos que bailar la próxima. Y sin esperar a que dijeras nada, me fui corriendo hacia la orquesta, porque conocí a uno de los que tocaban. Un chico de Granda. Avelino. Y yo le dije, oye, Avelino, a ver si podéis tocar algo lento, que no sé bailar. Y hay una chica que me gusta mucho, y esto y lo otro. Y él me dijo, no te apures, hombre, que ahora mismo vamos a tocar Begin de Begin, que es muy fácil. Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos, Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más hablando del mundo del séptimo arte, del mundo del cine aquí en la 97.7 Radio, como siempre, viernes a las 8:30 de la tarde, repetición del programa domingo 10 de la mañana y desde el viernes por la noche tenéis el podcast del programa tanto en iVoox como en la web de la 97.7 Radio. Alfredo, muy buenas. Muy buenas y una semana donde llegan nuevas películas muy interesantes, aunque se van algunas. Y tú dices que aún vendrán más, ¿no? Estos fines de semana. Final de enero es impresionante. El último fin de semana de enero hay 9 estrenos. Vaya. 9. Hay una lucha por claro, la taquilla. Vienen muchas películas nominadas a los Oscars, se estrenan de golpe y es habitual. Polémicas también hay hablando de los Oscars, ya que sorprendentemente los actores negros, bueno, el mundo negro que trabaja en Hollywood se está quejando de que no hay ninguna nominación de un actor, actriz o alguien negro en la gala de los Oscars. Ninguna, cero. Spike Lee, que va a recibir el Goya honorífico por su carrera, ha dicho que ya no va a ir a la gala. Chris Rock, que es el presentador, que es negro, sí que va a ir y ya ha comentado que va a rajar un poquito de esto. El otro día, mirando los miembros de la academia, más de 2.000, prácticamente el 80% son de más de 63 años de edad y todos blancos. Así que hay muy poquito negro entre los miembros de la academia. Dicen que para el próximo año eso se quiere cambiar. Bueno, lo del tema étnico es una cosa que colea en Hollywood desde hace mucho tiempo. Parece ser que no hay proporción equivalente entre los señores de la academia, que representan el 99,9% son de raza blanca, y en cambio la población de color representa el 20% en el país, aparte los latinos, que son un 25%. No es la primera vez, porque ya cuando Marlon Brando le dieron un Oscar, no fue a recogerlo y envió en su lugar como mensajera a una joven hija de nativos, y causó una verdadera conmoción. Cuando Halle Berry ganó el Oscar por Monster Balls, también hubo sus más y sus menos, porque ella llegó casi como un huracán al escenario y se giró y dijo de golpe y sin que nadie se lo esperase, hemos estado esperando muchos años para que alguien como yo recibiera este premio. Parecía ser que hacía 60 años que no recibía una mujer negra un Oscar, desde aquella que recibió un Oscar por Lo que el viento se llevó. Bueno, entonces hay que entender este tipo de reclamaciones. Muy entendible, la verdad, que este año no haya ninguna nominación de nadie de color, la verdad. Con la cantidad de actores que trabajan en el cine. Mira, perfectamente se me vienen a la cabeza ahora mismo Los odiosos 8 de Tarantino. Sí. ¿Por qué no está nominado Samuel L. Jackson, claro, por ejemplo? Sí, no que le den el premio, sino claro, simplemente nominado, que aparezca ahí como un candidato más. Y bueno, pues Spike Lee es una persona con gran influencia y seguramente pues esto hará que, me imagino, por lo menos se lo piense. Bueno, será movidita la gala de los Oscars para el próximo último fin de semana del mes de febrero. y nos vamos ya rápidamente a hablar del dinero, la taquilla. La taquilla. ¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé. Les sorprendería lo que un hombre es capaz de hacer. Lo que no sorprende tanto es lo que es capaz de hacer el señor Tarantino en la gran pantalla. Los Odiosos 8 llega como número uno a la taquilla española con 537 pantallas y recauda 1,8 millones de euros. No está mal. Podía ser mejor, la verdad. Hay que decir que la película Tarantino en Estados Unidos no ha terminado de funcionar del todo bien. Lleva casi 50 millones de dólares. Por ahí anda. Y en nuestro país, pues veremos a ver cómo funciona, sobre todo la semana que viene, que vienen cantidad de estrenos importantes a la cartelera. La que sí que ha entrado muy bien en el número 3 y ha sorprendido es La chica danesa, que con 258 copias ha recaudado casi el millón de euros. Y en los mantenimientos, Alfredo, Palmeras en la nieve sigue muy bien, desciende un 30%, lleva ya un total de 12,6 millones de euros. Muy bien, muy bien. Y Los ocho apellidos catalanes, pues bueno, va camino ya de los 36 millones, poquito a poquito. 9 semanas, ¿eh? 9 semanas ya en cartera, aguantando. Un récord ya. Y Star Wars, pues bueno, desciende, como era normal, un 40%, recauda más de 1 millón de euros, pero ya lleva un total de 30,6. Es posible que sea 4.500.000 espectadores los que han visto Star Wars. Sí, sí, aún así no va a superar los ocho apellidos en recaudación ni en espectadores, pero bueno, ya son cifras verdaderamente impresionantes. El Puente de los Espías, pese a la academia y que no está nominado Spielberg como mejor director ni Tom Hanks como mejor actor, en nuestro país allí ha funcionado bastante bien, cerca de 80 millones de dólares ha recaudado la película. Y en nuestro país lleva ya 8,3 millones de euros, lo que es lo mismo, 1.253.000 espectadores. Funciona muy bien, como no, el gran Spielberg. Y otra que funciona bastante bien es El hijo de Saúl, con 51 copias, que ha recaudado cerca de 98.000 euros. Una excelente película, con un excelente actor y además con un director novel, lo que no es impedimento para que se realice una historia completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver sobre lo que es el Holocausto. Una pequeña población húngara, muy cerca hay un campo de concentración donde se ven los excesos que cometen no solamente los alemanes nazis, sino también una especie de controladores o de capataces, que ellos llaman capos, y que son también judíos. Y bueno, pues nos enteramos de muchas cosas que ahora no se habían hablado. Es muy recomendable para aquellos que quieran conocer de verdad lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. La favorita para ganar el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Sí, se ha hablado mucho sobre eso. Sí, pero es la gran favorita. Ya pasó por Cannes, con premio incluido y con muy buenas críticas también. Una excelente película, profesionalmente muy bien realizada y además una forma diferente para ver el Holocausto. Nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos del fin de semana y empezamos hablando de la juventud. Estrenos de la semana. ¿Sabes quién compuso la pieza que estás tocando? No. ¿Quién? ¿Yo? No te vas a aburrir porque he contratado el servicio completo para ti. Vas a tener masaje, sauna y reconocimiento médico todos los días. A mi edad, ponerse en forma es una pérdida de tiempo. ¿Has hecho pis hoy? 4 gotas. ¿Y tú? Igual, más o menos. ¿Más o menos? Menos. Este sitio parece muy bueno para relajarse. Aquí solo puedes relajarte. Y tanto que es bueno la juventud. Un director de orquesta retirado pasa las vacaciones junto a un director de cine venido a menos en un balneario de los Alpes. De ellos y de muchos de los clientes del balneario veremos un fantasma del pasado y también del presente. La película está dirigida por el gran director Paolo Sorrentino, que tiene grandes películas como El Divo o sobre todo La Gran Belleza, que obtuvo el Oscar a la mejor de cinta no habla no inglesa recientemente. En el reparto, duelo interpretativo magistral. La verdad que verlos hoy en día y con la edad que tienen, uno alucina. Michael Caine y Harvey Keitel. Jane Fonda también aparece al final de la película. Es una, la verdad que es una estupenda película, una mirada agridulce y muy emotiva de la vejez. De eso que todos esperamos llegar algún día y de lo que ya no vamos a poder cambiar siendo viejos. Magnífico duelo interpretativo y ojo con uno de los protagonistas secundarios, Maradona, uno de los protagonistas principales de esta película también. La verdad que la película de Sorrentino hay que destacar también a un personaje principal e importantísimo, los Alpes en Suiza, Alfredo. Bueno, tiene que ser un paisaje verdaderamente sobrecogedor, ¿no? Un lugar aislado en el mundo, a una altura que debe estar por encima de los 2.000 metros, un paisaje paradisíaco, un hotel donde no hay, no falta de nada. No, de nada. Ese hotel ya quisiéramos todos nosotros estar allí unos días de vacaciones. Está hecho para gente con muchos recursos. Y bueno, los intérpretes también, ¿no? Harvey Keitel, creo que... Y cuando citas a Maradona es porque la hace del mismo... ¿Cómo es esto? No, ahí está Maradona por allí, pero es un personaje secundario, pero importantísimo en lo que cuenta la historia. Y una reflexión de Sorrentino sobre lo que es la vejez y cómo puede ser para unos y cómo es para otros. Para otros, efectivamente. Para unos mejor que para otros. Siempre han habido clases. En todo, siempre las hay. Y otro de los estrenos importantes de este fin de semana es una cinta que nos llega con nominaciones a los Oscars, La Gran Apuesta. Michael, ¿cómo estás? He descubierto algo muy interesante. Todo el mercado inmobiliario está apuntalado con créditos basura. Se va a derrumbar. El mercado inmobiliario es súper sólido. Es una bomba de relojería. Así que Mike Barry, que va a una pelu barata y no lleva zapatos, sabe más que Alan Greenspan. Doctor Mike Barry, sí, así es. La Gran Apuesta, con el desplome de la economía mundial y una crisis financiera que nadie reconocía, ¿no suena de algo esto? Cuatro personas planean una inversión que va a poner en jaque al sistema bancario, basada en hechos reales y adapta un libro del escritor Michael Lewis. ¿El reparto? Pues nada, el señor Steve Carell tiene nominación al Oscar, Christian Bale, también con nominación al Oscar como actor secundario, Ryan Gosling y el señor Brad Pitt, que además de actuar en la película es el productor de la cinta. Veremos las miserias de Wall Street durante el 2008. Lo que vemos en la película, aunque parezca raro, ocurrió de verdad. Esto sí, que nadie decía que iba a pasar, pasó. Bueno, y que lo que analiza la película es que, por lo visto, había un grupo de buitres, por decirlo de alguna manera suave. Sí, bueno, que se aprovechan de la situación. Sabían que se iba a producir la catástrofe y empiezan a preparar sus mecanismos para sacar dinero de la tragedia de los demás. Una operación que supone miles de millones de pérdidas para muchos hogares modestos y que esos miles de millones se van a los bolsillos de estos innombrables, ¿no? Muy bien analizado en la película, además basado en hechos reales. Uh-huh. Se incluyen algunas insinuaciones sobre las responsabilidades de algunos políticos. Es una película que podemos decir que es necesario ver. Y el último estreno del fin de semana, La Quinta Ola. A la 1:07 de la mañana, el satélite Odyssey ha captado imágenes de un objeto desconocido en la órbita de nuestro planeta. Los llamamos los otros. ¿Qué es lo que quieren? La Tierra. Casey, por eso están aquí. Necesitan la Tierra. Primero nos privaron de energía y sumieron el mundo en el caos. Luego destruyeron nuestras ciudades y lo arrasaron todo. Más tarde nos quitaron la vida con un virus mortal que se transmitía por el aire. Y lo peor, asumieron el mando. Los otros estaban ya entre nosotros y exterminaban a cualquier superviviente. Pues la película está basada en la novela del mismo título y siendo una saga de tres, así que si funciona esta primera parte, pues van a haber dos más. Y nos cuenta los devastadores efectos de varias invasiones aliens a la Tierra y cómo nosotros, la humanidad, les vamos a plantar muchísima cara, sobre todo los norteamericanos. Espectacular película y sobre todo muy entretenida para esta cinta de ciencia ficción que planea entrar con muy buen pie en la taquilla, Alfredo. Bueno, para que aquellos que les guste este tipo de cine, pues se diviertan más. Muy interesante, pero hay más películas, ¿no? Hay incluso alguna revalorización de antiguos ídolos. Eso sí, bueno, la próxima semana, luego hablaremos de los estrenos de la próxima semana, que, bueno, traen también más nominaciones a los Oscar y algún ídolo que otro que sí, que no se arrastra por el ring. Muy bien, sí. Nos vamos ya rápidamente al Fotorama Rosa. El Fotograma Rosa. Bien, y arrancamos el Fotograma Rosa y vamos a hablar con Alfred Ramos, que es el director del Centro Cultural de Picaña. Alfred, muy buenas. Buenas tardes. Bueno, más que el director, forma parte de una tertulia que tenemos todos los últimos jueves de mes. Bueno, pues este último jueves del mes vais a tener una persona muy conocida en este programa, Alfredo el Proyeccionista, y vais a tener una charla sobre el horizonte del cine español. Efectivamente, sí, así es. El próximo jueves contamos con Fernando Franco, que estará con nosotros. Él también es tertuliano desde hace un tiempo y participará con nosotros. Es decir, hará lo que nosotros llamamos el tema o él, la persona invitada, a la tertulia que haremos. Alfred, ¿cómo estás? Te habla Alfredo el Proyeccionista. Es un placer, saludar a una persona que sabe mucho de cine. En más de una ocasión he recurrido a tu criterio cuando tenía un pequeño esos nudos, ¿no?, que se producen algunas dudas, y también pues he estado en las tertulias que tú organizas. ¿Cómo surgió la idea de hacer tertulias ahí en Picaña? Pues mira, ahora hace 23 años un grupo de personas sentíamos la necesidad de comunicarnos, de crear un fórum libre de ataduras de cualquier tipo, ideológicas o culturales, y entonces es cuando decidimos, como una alternativa a la libre expresión, crear, por tanto, una tertulia que se realiza una vez al mes, y así hemos estado desde ese tiempo ininterrumpidamente. 23 años seguidos. Sí, así es. No, sorprende en el sentido de que, bueno, habrán cambiado muchos gobiernos municipales en Picaña, pero vosotros seguís al pie del cañón. Mucha gente se sorprende de que llevemos 23 años cada jueves último de mes a la luz de la luna, por eso nos llamamos la luna. Además, nuestra imagen es la vieja película de Méliès, Viaje a la Luna. Sí. Y entonces, sí, es el placer de conversar, el placer de hablar y el placer de unos a otros intercomunicarnos. Analizar libremente los temas de más actualidad o, en todo caso, profundizar en aquellos temas que lo necesitan. Últimamente, ¿quiénes han visitado vuestra tertulia ahí en el Centro Cultural de Picaña? Pues nuestra tertulia hemos tenido temas diversos, diferentes, en la cual desde escritores han pasado por allí hasta pintores. El pintor Juanjo Tornero nos hizo una presentación de su último libro. También han venido políticos, ha venido Mónica Oltra. ¿Ya estaba elegida o estaba en campaña? Bueno, en realidad estaba en campaña. Muy bien. Pero bueno, no nos importa. Así es interesante, ¿no? Sabía que le iban a elegir. Estamos en campaña, sí. Bien, la cuestión es que abordamos diversos temas y, por tanto, invitamos a personas que tienen algo que decir. Y siempre un invitado, porque de esa forma hay una especie de alimentación de la propia tertulia para evitar la repetición de que los tertulianos. Entonces, en un primer momento tenemos un momento de cenar, de participar todos juntos, y a partir de ahí tendremos a nuestro invitado, que en este caso la semana que viene será Fernando Franco. Muy bien, bueno, el tema es interesante. Trata sobre un hecho que quizás ha sido poco analizado, y es que hay una correlación, ¿no? España es la cuarta potencia editorial en el mundo, es un hecho insólito. El sector editorial es en este momento una de las principales industrias culturales, dan puestos de trabajo. Y sin embargo, teniendo como tienen el mismo escenario, el sector cinematográfico, a pesar de su potencia, en cambio, no ocupa el mismo lugar. Y bueno, pues ahí Fernando Franco se tendrá que defender para ver qué iniciativas hay que tomar para que el cine español ocupe el lugar que debe. Él es un especialista además en cine valenciano, porque él ha llevado el cine valenciano a grandes festivales, como puede ser el Festival de Lima, el Festival de Río de Janeiro, ha llevado el cine valenciano al Festival de Nápoles. Y bueno, pues él es de la opinión que no solamente hay que promover el cine español por lo importante que es, sino también el cine valenciano por la gran cantidad de directores y de jóvenes realizadores que aún están. Yo creo que será una tertulia interesante. Marca España, es que es el cine, debería de serlo. Efectivamente, Fernanda Franco es una persona experta, estudiosa y con amplio conocimiento de la cinematografía, no solamente la de Sudamérica, porque como muy bien has dicho, ella participa en festivales también internacionales, como el de Perú, sino solamente también aquí en Valencia. Ha estado muchos años dirigiendo Tirán, el premio Tirán. Y luego le seguimos también a través de sus críticas en cartelera, sus presentaciones de cine. Es un hombre muy ponderado, por tanto es una persona con una capacidad crítica muy abierta, lejos de sectarismos en ese sentido, gran conocedor del cine, y evidentemente la premisa de la cual dices tú muy bien para empezar la tertulia es muy cierta: como España, gran potencia editorial, sin embargo no ocurre igual con un medio de expresión tan rico, tan plural como es el cine. Es cierto, es un interrogante que hay que queda ahí en la tertulia. Hay que analizar. Bueno, se puede ir, está abierto a quienes quieran visitar vuestro foro. Sí, nosotros decimos siempre que nuestra tertulia es inclusiva, que significa que no excluimos a nadie, solamente hay un punto que ponemos muy claro, muy en alto, es el respeto a la persona que tiene que hablar o que va a hablar o que está hablando. Lo demás es completamente plural, por tanto está abierta a cualquier persona que nos esté escuchando en este momento y que quiera participar. Último jueves de mes en el Centro Cultural de Picaña, a partir de las 9, si quiere cenar con nosotros, o a partir de las 10:15, si quiere ya participar plenamente con la persona invitada a la tertulia. Concretamente será este próximo jueves 28 de enero, final de mes, a partir de las 9 de la noche, en el Centro Cultural de Picaña. Así es, Fernando, muy bien. Pues, ahí estaremos. Alfred Ramos, allí estaremos para hablar de literatura, para hablar de cine, en fin, para disfrutar una noche agradable en el Centro Cultural de Picaña. Pues muchas gracias a vosotros por vuestra participación y por hacerse eco de esta tertulia que lleva camino 23 años. Y muchas gracias. Y felicidades. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. From the dusty mesa, a looming shadow. Bien, continuamos en el Fotograma Rosa y tenemos que hablar de los premios Feroz, estos premios que en su tercera edición, los premios que da la Asociación de Informadores Cinematográficos de España y que han ensalzado a La Novia como la mejor película, le han dado varios premios, 6, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director para Paula Ortiz, Mejor Actriz para Inma Cuesta. Truman, 2 premios, Mejor Actor para Ricardo Darín y el de Mejor Guión. Y destacar que el premio Feroz del Jurado para B de Bárcenas. Y también destacar que el premio de honor para Rosa María Sardá. Tercera edición de los premios Feroz, premios que se quieren consagrar poquito a poquito en nuestro país. Es algo así como los Globos de Oro en los Estados Unidos. Muy bien. Bueno, todo lo que sea reconocer la labor y el esfuerzo de los que trabajan en el cine, pues siempre es importante. Lo de Rosa María Sardá yo creo que es muy oportuno. Hombre, ¿dónde trabaja Rosa? ¿Su última película? estoy hablando yo, es lo que dice. ¿Quién dirige Martínez Lázaro? Este hombre que ha dirigido cuatro películas, un desconocido, ¿no? Entre dos películas tiene cerca de 15 millones de espectadores. Poca cosa. En fin, algún día... algún día alguien se lo reconocerá. Eso. Pero esperemos que no cuando tenga ya 95 años y vayan a hacer ruedas. Todo esto viene porque no lo han nombrado para nada en los últimos premios Goya. No. Es una cosa extraña, ¿no? Está ahí. Ni un solo reconocimiento. Bueno, ni siquiera invitarlo, podían haberlo invitado a la gala. ¿Qué año llevamos? No se reconoce a Martínez Lázaro y ya en Hollywood copian y todo lo malo de aquí. No reconocen a Ridley Scott y a Spielberg como directores. ¿Dónde vamos a llegar, Alfredo? Sí, esto está pasando algo aquí. Yo creo que es cosa de los alienígenas. Es que nos invaden tantas veces que no, al final... tienen alienados a los jurados. Y Bueno, la agenda cultural en el... para, bueno, los estrenos de la próxima semana, antes que nada. Spalling, 5 nominaciones a los Oscar, una película que nos va a hablar sobre los abusos sexuales de los obispos en los Estados Unidos. Y es una película que ha gustado bastante y que está nominada entre las principales categorías. Película, actor y director. Caray. Veremos a ver cómo funciona en la taquilla. Creed, la leyenda de Rocky. ¿No decías que volvía uno de los antiguos héroes? Pues es uno de mis preferidos, ¿eh? Bueno, Rocky sí, que vuelve y Rocky con nominación. Y ojo, y suena como favorito para ganar el Oscar como mejor actor secundario. Es uno de los grandes favoritos. Recordemos que fue nominado el año que Rocky ganó el Oscar a la mejor película y al mejor director John J. Alvisen, sorprendentemente, la que debería, porque la verdad, Rocky está muy bien, pero debería haber triunfado, era Toro Salvaje de Scorsese. Sí. Sin embargo, solo se llevó el Oscar a la mejor actor para Robert De Niro, cuando el de mejor director y el de mejor película fue para Rocky. Así que ahora, pues el Oscar que aquella vez también tuvo su nominación Stallone, pues esta vez posiblemente se lo pueda llevar a casa. Muy merecidamente. Y la próxima semana también nos llega Pesadillas, una comedia fantástica interpretada por Jack Black, y Embarazados, una producción con Paco León y Alexandra Jiménez. Bueno, todo el problema que es no tener hijos cuando a la edad avanza y que se resuelve con un tema de más de comedia que de análisis dramático. Una excelente intervención de Paco León. También hay una película importante que se llama Midiendo el Mundo. Es una película que batió récords de audiencia de espectadores en Alemania. La historia de, bueno, pues un famoso geógrafo y descubridor, von Humboldt, que precisamente habla de España, de la España de aquella época, porque en el año 1800 él le pide permiso a Carlos IV, el rey del territorio, y él le autoriza a irse hasta América y hacer mediciones. Es una historia sobre aquellas aventuras de exploradores en la que también se puede uno divertir. Y nos despedimos recordando a uno de los grandes que nos ha dejado esta semana, Héctor Escola. A los 84 años nos ha dejado este director amante de su querida Italia, que lo retrató de manera magistral en muchísimas de sus películas, yo creo que en toda su filmografía. En los años 60 triunfó con películas como Un italiano en Chicago, Buenas noches, señoras y señores, o sobre todo Una jornada particular. ¿Puedes saber a qué es esto? No. Nadie. Venga, claro. Ya atenta. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, anche indietro, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Escuchamos a uno de sus actores, Marcello Mastroianni, que una película que tuvo varias nominaciones al Oscar, entre ellos el de Mejor Cinta de Habla No Inglesa y el de Mejor Actor para Mastroianni, y junto a él, cómo no, la grandiosa Sofía Loren. En los 80 dirigió películas como Macaroni, La Familia o Esplendor. Y también hay que decir Gente de Roma. Una de esas películas principales de la década de los 80 fue La Familia. Este es el día de mi bautizo, celebrado en la casa del nuevo barrio de Prati, recién comprada con el dinero de mi abuelo. Dentro de 20 años será nuestra. Del grupo que posa para la fotografía de rigor, mi abuelo es el que está sentado en el sillón. Su última película fue un homenaje a uno de sus amigos, Federico Fellini. Su título, Qué extraño llamarse Federico. Nos ha dejado un gran italiano. Bueno, la verdad es que cuando veíamos su cine, lo primero que percibíamos es que él estaba verdaderamente enamorado de su país y además tenía una gran ternura para describir a sus personajes. Lo sabía de toda condición y siempre había una descripción, un retrato, pues sosegado, tierno, afectuoso de los personajes más inverosímiles. En Gente di Roma, que era un momento en que estaba con plena tensión un gobierno casi totalitario sobre el país, él empieza a hacer fotografías o empieza a hacer secuencias sobre la gente de un autobús, sobre la gente de una plaza, sobre la gente mayor, sobre la gente menor, y el espectador se quedaba sobrecogido porque sabía que detrás de todo eso había ternura, amor por su gente. Gente di Roma es una de las películas que quizás expresan mejor el arte y la maestría de este gran director que nos ha dejado, y esperamos que, bueno, pues podamos seguir disfrutando de sus películas.